apostar, mi cielo, que ni te imaginas cuánto te quiero. No existe en mi vida nada más importante que estarte mirando mientras yo viva eternamente, seguirte amando. Yo vine exclusivamente a este mundo para quererte, aunque sé que posiblemente yo no figuro en tu pensamiento como tu aliento. Cada vez que respires voy a quererte. Cada vez que respires voy a amarte intensamente. Cada vez que respires sentirás mi piel ardiente. Cada vez que respires me voy a morir por verte. Forma de amarte que de mí brota, pero no puedo evitarlo, más soy feliz queriéndote tanto, a mi manera, profundamente, sin nada cambió. Cada vez que respires voy a amarte intensamente. Por verte. Cada vez que respires me voy a morir por verte.